noche. Radio Patamarca, marcando la diferencia. Ancashino, no importa el infortunio, levanta la frente. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Estamos en tu programa comenzando un nuevo día, hoy domingo de familia. Muchísimas gracias por estar en la sintonía con nosotros, con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, estamos hoy domingo en tu programa Domingos Espectaculares, en donde en Radio Patamarca 100.7 FM. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a todos los barrios y a cada uno de ustedes a nivel nacional e internacional, comenzando un nuevo programa, un nuevo día, hoy domingo, domingo de familia. Vamos a escuchar, comenzando el programa, Susan del Perú, con este tema musical, Con tu amor soy feliz. Seguiré siendo la diva de la tunantada. Sí, pues. Con una imagen renovada para producciones musicales Densa del Perú. Y amarte. Pocos minutos me quedan para estar a tu lado, tenerte de nuevo entre mis brazos y así amarte. Eres la flor más hermosa del jardín que yo sembró en mi vida. Cuántas ansias tengo de estar junto a ti y poder acariciarte. Contigo aprendí a ser feliz. Para ti, papito lindo, Mauro Molina Fano y esposa Julia Mercado Matos. Pocos minutos me quedan para estar a tu lado y tenerte de nuevo entre mis brazos. Y así amarte. Eres la flor más hermosa del jardín que Dios sembró en mi vida. Cuántas ansias tengo de estar junto a ti y poder acariciarte. Eres lo más sagrado que Dios mandó a mi vida. Para ti, mi Mauricio Danilo Medina Rojas. Histes, histes, histes, abra en campo, cuidado, cuidado con las siete puntas. Los años que pasé contigo fueron de mil maravillas. Hermoso es vivir a tu lado, porque con tu amor soy feliz. Los años que pasé contigo fueron de mil maravillas. Qué hermoso es vivir a tu lado, porque con tu amor soy feliz. Con tu amor soy muy feliz. Teófilo Ramos y esposa Rosita Sánchez. Ancashino, no importa el infortunio. Levanta la frente. Ay, ay, ay, compró esa alegría con esa emoción de esa tunantada maravillosa. Todos quienes ya falta poquito, todos los que son de la zona del centro del Perú, rumbo para Jauja, 20 de enero, mes de la tunantada. Con esa prosa y esa alegría, con las siete puntas. Bailando la rica tunantada, carnavales, carnavales del centro del Perú. Ya se vienen los carnavales también en San Pedro de Cajas, ya no falta nada, falta poquito, y me imagino que todos los clubes deportivos de Cóndor, Esperanza, Echamuni, Cristal, Alianza, se están preparando ya, ya están calentando ya, que van a vestirse, de qué van a salir. Qué lindo, vivirlos las fiestas carnavalescas de cada zona de todo el Perú es hermoso y maravilloso. Ahora vamos a irnos al sur del Perú y vamos a escuchar a Condemaita de Acomayo con Anita Santibáñez. El cielo está nublado, parece que va a llover. Vamos a escuchar a Condemaita de Acomayo con Anita Santibáñez. Recordando los chino. No importa. Ahí estabas escuchando a Conde Maita de Acomayo con Anita Santibáñez, con ese sentimiento, con ese gran amor a la música peruana. Que escuchar con ese sentimiento y esa emoción de escuchar dos artistas grandes que llevaron nuestra música a todo el mundo, a cualquier lugar de incógnito de nuestro país, Perú. Ahí nos cantan para poderla escuchar a ellos. Dicen que tú me quieres, y si tú me quieres, ¿por qué no me amas? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no me besas? Ay, ay. Los que son y los que somos netos sanpedranos, y los que nos gusta la música folclórica y nos da ese sentimiento y nos golpea un poquito el corazoncito, nos hace emocionar. Así que un saludo cordial a cada uno de ustedes, los que están en la sintonía de tu programa Domingos Espectaculares. Agradecer a Juan Alberto Arellano Mesa, Lucía Llantas, muchísimas gracias por estar en tu programa Domingos Espectaculares, en donde en Radio Patamarca 100.7 FM. Muchísimas gracias, Lucía Llantas, Juan Alberto Arellano Mesa. Un saludo a la familia Arellano Mesa en Argentina. Un temita de Alicia Delgado. No te preocupes, dentro de un ratito se viene Alicia Delgado para poder escuchar a ella. Ahora nos vamos a escuchar nuestra costumbre de San Pedro de Cajas, con esta hermosa banda neta de San Pedro de Cajas para cada uno de ustedes. Cuando la aurora marque el cielo sanpedrano, el cerro de Patamarca se viste de gala. Y San Pedro de Cajas inicia su gran fiesta patronal, siempre con la gran banda